Cuento de que va a haber un festival solidario a beneficio de personas en situación de calle y esta increíble, hermosa iniciativa está a cargo de Variarte Producciones, y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Agustina Balmaceda, que es parte de esta movida y a quien saludamos desde acá, desde los estudios de La Mosqui. Hola Agustina, te saluda Daniel, Tiago y Jazmín. Buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo van tus cosas, Agustina? ¿Cómo te trata el frío? Bien, muy bien. Acá estoy. Yo vivo en un departamento en primer piso y me está pegando el solcito justo. Así ahí que está. Más feliz ahí no está. Puedo estar. Ahí está. Bueno, ese solcito te lleva a pensar cosas lindas, che. Y se les ha ocurrido hacer esta hermosa iniciativa. Contanos un poquito de eso. Bueno, Dani, sí, te comento, FestiRed Solidaria, este evento que generamos el año pasado, que surgió el año pasado, a raíz de querer colaborar con diferentes personas. En esta oportunidad articulamos con la organización Bancando los Platos, una organización que está integrada por jóvenes voluntarios de acá de Mendoza, los cuales asisten a más de 100 personas en situación de calle. Y bueno, la idea un poco es no solo encontrarnos, escuchar música en vivo, disfrutar, sino que también poder darles una mano en este invierno tan crudo que estamos viviendo todos acá en Mendoza, ¿no? Es increíble cómo la solidaridad se mueve con las personas en situación de calle y que obviamente, no sé si hace mucho o poco, la parte estatal, pero obviamente no alcanza, y ahí está este Festi Red Solidaria, que es volumen 2, así que la felicito por esa cuestión. Contame qué va a pasar ese día. Bueno, muchas gracias, Dani. Te comento, mañana viernes 25 de julio, a partir de las 21 horas, nos vamos a encontrar en No Se Sabe Bar, en la calle Salta 665 de Godoy Cruz. Ahí vamos a estar compartiendo y disfrutando de shows en vivo. Van a participar 3 grupalidades de acá de Mendoza. Nos va a estar acompañando Rocío Barbosa con show en vivo con 2 amigos invitados. También va a estar Néctar 02. Y para cerrar la noche va a estar La Voltaje Band, que es un trío nuevo, reciente acá en Mendoza, que ellos van a estar tocando un poco de música propia y también haciendo unas reversiones de rock nacional. A su vez también va a haber Feria de Emprendedores de acá de Mendoza, que nos van a estar acompañando con sus emprendimientos y también van a estar aportando premios para los sorteos que vamos a estar realizando durante la jornada. Bien, contanos cómo va a ser la ayuda de las personas que vayan con respecto a las personas en situación de calle. Bueno, Dani, mirá, en esta oportunidad nos vamos a sumar a Bancando los Platos para ayudarles a recaudar prendas de invierno, perdón. Todo lo que es ropa y calzado de invierno, mantas, frazadas, guantes, gorros, medias, bufandas, cualquier prenda de invierno en buen estado, limpio, no importa si es usado, pero sí que esté en buen estado, es muy importante. Por cada prenda que la gente done, les vamos a dar un número para participar de los sorteos. Por lo tanto, si llevan 5 prendas, van a tener 5 chances de ganar premios. Así que, de esta forma, vamos a colaborar con los chicos que no solo también están juntando donaciones de lo que es ropa de abrigo, sino que también ellos tienen diferentes formas de recibir donaciones, como lo es donando económicamente, para que ellos tengan para comprar todo lo necesario, o pueden donar también alimentos, descartables también para lo que es la entrega de comida, sobre todo de tantas personas. Agustina, vamos a destacar que el tema este de la recepción de ropa tiene que ver con ropa realmente usable, porque por ahí, viste, creemos que cualquier cosa sirve, ¿no? Sí, tiene que ser ropa en buen estado, usable, que esté en condiciones para que una persona la pueda usar. Estamos en lo cierto. Exactamente, sí, claro. Como si fuera una prenda de ropa para uno mismo, ¿no? Claro. Pensemos en que son personas también y que está bueno que podamos donar siempre, que hay mucha gente solidaria acá en Mendoza. Nosotras desde 2021 que hacemos diferentes formatos de eventos solidarios, y sí está bueno siempre recalcar esto, ¿no? Que el donar siempre sea desde el corazón también, y de también ponerse en el lugar de la persona que lo va a recibir, ¿no? Exacto, claro. Bueno, Agustina, mira, y en el No Se Sabe Bar, ¿va a haber cena, va a haber algo para consumir? Sí, tienen diferentes promociones de comidas y bebidas, con o sin alcohol, para que puedan disfrutar. También cuenta con una mesa de pool, con una mesa de ping-pong, para entretenerse ahí entre amigos. Así que va a estar muy bueno, el ambiente cerrado, climatizado. Por lo tanto, no le tengan miedo al frío, porque ahí vamos a estar todos calentitos, vamos a estar disfrutando. Así que en eso, obviamente, los esperamos para que vengan a disfrutar. Qué lindo este mensaje que está en la promoción. Este evento es más que un show, es un acto de amor colectivo. Está buenísimo eso, Agustina. Gracias, Dani. Sí, mira, nosotras, como te digo, desde 2021 que hacemos diferentes formatos de eventos, y siempre decimos que los eventos solidarios los hacemos entre todos. Variarte es poner la idea y poner el cuerpo a organizar, pero no serían nada nuestros eventos solidarios sin toda la gente que nos acompaña, desde la difusión, desde el acompañar, desde estar, de participar y demás. Así que nada, queremos que esta red solidaria justamente crezca cada día más, y realmente estamos muy agradecidas con cada una de las personas que forman parte y que se han sumado de manera voluntaria y de corazón al festival, como nosotras también, ¿no? O sea, todo esto lo estamos haciendo nada más ni nada menos que para ayudar. Entonces, nos parece bueno siempre recalcar eso, ¿no? Que acá el beneficio y la red se crea entre todos los que la formamos parte. Bueno, Agustina, mira, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que ojalá el mundo tenga más Variartes y más Agustinas que lo hagan mejor. Y te dejo la última parte de la entrevista para que hagas la invitación para esta increíble actividad que van a hacer mañana. Bueno, muchas gracias, Dani. Los esperamos entonces mañana, viernes 25 de julio a las 21 horas en No Se Sabe Bar, Salta 665 de Godoy Cruz, para disfrutar del FestiRed Solidaria Volumen 2 a beneficio de personas en situación de calle. Los esperamos junto a Bancando los Platos, con una entrada solidaria de una prenda de invierno. Van a estar acompañándonos Rocío Barbosa, Néctar 02, La Voltaje Band, y además también va a haber Feria de Emprendedores y sorteos. Desde ya, muy agradecidas de corazón de parte de Variarte, de parte también de mi compañera y mi socia, mi colega Natalia Lanís, que nos está escuchando seguramente desde Malargüe, nos manda todas las mejores energías, realmente gracias. Esperamos que esta red crezca cada día más y que se sumen y participen. Gracias de corazón a La Mosquitera también, siempre por el apoyo hacia la autogestión, hacia el trabajo colectivo y hacia la solidaridad. Bueno, Agustina y Natalia, felicitaciones y muchísimas gracias por lo que hacen. Y que se les llene mañana el show que van a hacer, y esto de ser solidarios y tener buen corazón con las personas en situación de calle. Un abrazo. Abrazo grande, muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Bueno, gracias.